Rodolfo y su aventura. Érase una vez un rey llamado Rodolfo. Era una persona alta, delgada y su pelo era marrón, corto y rizado, y tenía unos ojos marrones. Siempre vestía con una camisa, capa y vaqueros. Rodolfo era fuerte, valiente y divertido, lo que le gustaba ir a buscar aventuras. Un día Rodolfo estaba paseando con su caballo cuando escuchó los ruidos de una princesa que había caído en a un hoyo. Fue a ayudarla. Cuando se encontró con un mamut, el rey saltó sobre el mamut con su espada y huye herido el animal. Rodolfo echa una cuerda para que suba la princesa. Ella estaba muy débil y el rey la tapa con una manta y la lleva a su castillo. La princesa recupera fuerzas y le dice al rey que nunca olvidarás lo que hizo por ella. Con el tiempo se enamoraron y se casan. Colorín colorete, de aquí sale un cohete.